bendiga a aquellos hermanos que están a través de la sintonía. Hay muchos que están atentos a través de la radio, televisión. Derrame su bendición, Señor, poderosamente. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, y de esta manera ya hemos dado comienzo a este culto de gloria, esperando verles a cada uno de ustedes en este lugar. Ya nuestros hermanos porteros están desde tempranito en su ubicación para recibirles a cada uno de ustedes. Y hay muchos puestos, hermano Mario. Sin duda queremos verles a cada uno de ustedes porque sabemos que el día de hoy también recibiremos bendición, así como lo hemos hecho los días anteriores. Amén, así es. También me di cuenta de que estaban los coristas ensayando desde muy temprano, porteros y pasilleros, todo preparado, todo dispuesto para este culto de gloria. Ahí podemos ver a los, les comentamos a los hermanos de la radio, a los coristas preparados ya para la alabanza a nuestro Dios, y hermanos ya sentados esperando, por sobre todas las cosas, hermana Damaris, recibir la bendición a través del mensaje de la palabra del Señor, que hemos sido bendecidos el domingo. Un tremendo mensaje hemos recibido acá en este lugar, que incluso yo después lo estuve escuchando de nuevo, y realmente una hermosa bendición que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Así es, hermano Mario. Y cada día que nosotros tenemos la oportunidad de asistir a los cultos, de poder escuchar la radio también a la distancia, porque sabemos que hay muchos que no se pueden congregar, pero que están siendo bendecidos junto a nosotros, y esperamos que en esta tarde usted también pueda acercarse hasta Barros Arana 436, porque el día de hoy habrá una palabra para su vida, habrá bendición en esta noche, habrán alabanzas, oración. Amén, sí. Y también un momento para que usted pueda alabar al Señor libremente, porque a veces en la casa o en el trabajo donde usted se encuentre no lo puede hacer con libertad, pero cuando usted llega acá y ve a los hermanos alabando, al coro cantando, usted también puede alabar al Señor con libertad. Amén, así es. Parte del equipo de RCN ya formando parte del trabajo de hoy, todos muy atentos, preparados ya, pronto van a disfrutar de ustedes de las imágenes de lo que está ocurriendo en el templo. Los hermanos, sabemos que hermana Damaris, que comienzan a llegar paulatinamente porque hay muchos que están trabajando y de sus trabajos pasan directamente hasta Barros Arana 436, donde se vive la bendición. Así es. Y nosotros ya podemos ver cómo a medida de que transcurre el tiempo, quizás hemos comenzado hace muy poco esta transmisión, pero a medida que avanza, hemos podido ver cómo nuestros hermanos continúan llegando, se saludan entre ellos, y lo más importante, que puedan también tener esa coinonía con la demás hermandad en estos breves momentos que se dan antes de dar comienzo el culto, hermano Mario. Amén, así es. Minutos previos, la hermandad aprovecha de saludarse, de conversar, de saber cómo está el uno del otro, y también comentarles que aparte hay una clase de discipulado aquí, donde los hermanos que les falta la última clase y clases anteriores, ellos la van a tener con su maestro. La última clase número 13 hoy día la van a tener acá los hermanos, que fue un proceso, como lo dije, valga la redundancia, 13 clases. Así ¿qué les parece? El día sábado comenzaban y la repetían los días martes, y ahora se trasladó para el día jueves. Y donde ellos también han aprendido mucho en el transcurso de estas 13 clases, como usted decía. Nosotros podemos ver a los más pequeñitos aquí que incluso han participado en discipulado, y ellos también nos comentan de lo que aprenden en las clases. Así que es muy importante que nuestros hermanos que están siendo parte puedan acercarse en esta noche hasta las salas del discipulado. Así es, Barros Arana 436 en la dirección para aquellos hermanos que están a lo mejor conectándose a radioemisoras Emaús, que están mirando la televisión. Ahí en la televisión sí aparece arriba donde dice en vivo. Para los hermanos que están en la radio, estamos en vivo y en directo, y saludarle a cada uno de ustedes. Yo sé que hay mucha hermandad, hay mucho pueblo de Dios, hay muchos amigos conectados. Ya sé que ya sea en Chillán Viejo, San Ignacio, Angol, Padre Las Casas, Panguipulli y Vilcún, en las diferentes cadenas de radioemisoras Emaús, les saludamos cordialmente a través de internet llegando a todo el universo, y también Facebook Live también, que es algo más que se une ahí a la transmisión, y que llegamos hasta muchos lugares, hermana Damaris. Así es, estamos llegando a todo el país, hermano Mario. Amén. Muchos hermanos nos han saludado a medida que se han transmitido a través de Facebook Live, y la verdad es que son muchas personas que están siendo bendecidas por medio de estos medios. Y esperamos que en esta noche ustedes también nos puedan acompañar, puedan dejar sus saludos, sus comentarios, comentarnos desde dónde nos están escuchando o viendo, y también hacernos saber cómo han sido bendecidos por la palabra del Señor. Sí, sabemos que al final, siempre al final, por lo general, empiezan a salir los comentarios, muy bendecido, hermosa palabra, y muchos otros también lo pueden hacer desde ya, poder dejarnos sus saludos a través de Facebook Live o como sea, lo importante es que lo haga, para saber así desde qué lugar nos está viendo, nos está escuchando, y si son bendecidos a través de lo que se está entregando, a través de hermosas alabanzas entonadas por nuestros hermanos ahí del Grupo Renuevo, y así, y preparándonos minuto a minuto para recibir el mensaje, la administración de la palabra del Señor. Así es, hermano Mario. Yo podía divisar a nuestra pastora en el templo en esta tarde, así que usted también apresure sus pasos, apresure, quizás si viene en vehículo, con precaución, pero también dispóngase también a llegar temprano para no desperdiciar ningún momento, ningún minuto de lo que será este culto de gloria. Sabemos que cuando quizás nos atrasamos un poquito, nos perdemos ese ambiente, esa conexión que se da al principio del culto, y que también es importante que lo pueda vivir esta tarde. Sí, en este minuto parece que estamos ya comenzando, dando inicio a este culto de gloria. Los hermanos llegan, ahí lo estábamos mirando, observando a través de lo que es las pantallas, que la llegada de nuestros hermanos por la puerta principal. Sabemos que transcurren los minutos y llegan los hermanos, como lo dije anteriormente, muchos vienen de sus lugares de trabajo directamente hasta este lugar, a la casa del Señor, a recibir, a buscar esa bendición necesaria para nuestras vidas. Siempre es necesaria. Ahí los hermanos están atentos, en las primeras filas ahí, a lo que está ocurriendo en este lugar. Se están dando la bienvenida, y al parecer ya viene un proceso de momento de oración, hermana Damaris. Así es. Nuestro hermano coordinador ya ha tomado ubicación en el púlpito, y nuestros hermanos ya están dando gloria a Dios en este momento. Si queremos aprovechar al tiro la instancia, hermana Dávila, le invito a que escuchemos lo que está ocurriendo acá en el templo. Digo, cuando estamos comiendo lo que es para el físico, pero aquí necesitamos algo muy especial: entrar en la oración con el Señor y despojarnos de todo, todo, todo, todo, para que el Señor nos renueve y nos dé fuerza, nos dé aliento y nos dé alegría. Si estamos alegres con el Señor, todos estos días han habido detallitos muy importantes, ayer por allá preocupaciones, pero nosotros sabemos que el Señor siempre está poniendo su manito en sus hijos. Tenemos muchísimo trabajo, muchísimo por qué orar, pero ahora vamos a hacer una oración personal. Yo quiero conversar con este Cristo vivo. Si usted me acompaña, sería bonito. Señor Jesús, entramos en tu presencia en este culto, donde estábamos escuchando unas alabanzas tan preciosas. Padre, pero necesitamos también limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser. Usted es el único santo al cual debemos dirigirnos. Debemos humillarnos. Debemos implorar el perdón de los pecados que hemos cometido en este día. Gracias, Señor, por esta fuente de vida que hay presente en nosotros y podemos acudir todos los días y así saciar nuestra sed, calmar nuestra alma. Usted nos fortalece, nos ayuda. Gracias, Padre, por su inmensa bondad. Qué maravilla ha sido el día que usted nos llamó a su presencia. Su Espíritu Santo siempre nos ha acompañado. Padre amado, derrama tu bendición sobre nosotros, sobre los hermanos que vienen en camino, mi Dios, sobre los instrumentos, las voces, portero, pasillero y cada hermano que cumpla las funciones en este ministerio, reciba una bendición muy especial. Hoy, como todos los días, necesitamos un derramamiento de tu Espíritu Santo en un culto donde es de gloria, de alabanza, de bienaventuranza, de magnificencia. Padre Santo, nos levantaremos de esta oración renovados, sabiendo que usted nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha fortalecido. En el nombre de su Hijo amado Jesús, para su gloria, por los siglos de los siglos, amén y amén. Nos ponemos en pie lo que nos hemos arrodillado y le damos la gloria al Señor. Fuerte este Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a entonar las alabanzas con el grupo Renuevo Jones. ¿Algo así? ¿Sí? Eso. Dios les bendiga. Amén. Aplauso para el Señor. Creemos en este Cristo vivo. Para Él no hay nada imposible. Un aplauso fuerte para el Señor. Que sintamos, así como lo pasaba en la vida anterior, que aplaudíamos cualquier cosa, ahora estamos aplaudiendo al Cristo vivo. Démosle otro gloria a Dios, Señor. Estamos de fiesta con el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenga la gentileza de sentarse, amado hermano. Hermana, damos saludo a los auditores que en este momento nos están viendo por Televida 28.1, Radio Emisoras Emaús y Facebook Live. Ha crecido la plataforma en el Señor, y eso sí que es importante. Estamos acá para saludar a todo el que nos ve a través de todo el mundo. Usted dirá que imposible, ¿qué decía la alabanza? No hay nada imposible para este Dios. Se ha trabajado de una forma muy especial y en eso va avanzando este ministerio. Así como está, ya hemos saludado a nuestros auditores. Le vamos a dar una pequeña reseña a la palabra del Señor. Un versículo bíblico que también nos da el inicio para poder seguir avanzando en lo que es este culto de gloria. ¿Dice amén? Amén. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Eso está en el Salmo 105. Vamos al Salmo 101, 6. Mire lo que dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Usted está con el Señor? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahí está el Señor enseñándolo por medio de su palabra, cómo debemos estar en la presencia del Señor. ¿Hay contentamiento en el Señor? Entonces vamos a seguir alabando y glorificando a este Cristo tan maravilloso que se merece que con los pies, con las manos, con el alma, dice una alabanza. Yo vengo hoy día, pero dispuesto a entregar todo por mi Señor, mi Cristo vivo. Que Dios les bendiga, hermanos, pongámonos en pie y vamos a seguir alabando al Señor. Seguimos en fiesta en este ministerio. Son tan hermosas las alabanzas. Tu presencia es el cielo para mí. Qué hermosura más grande. Ahí estábamos ya compartiendo con ustedes este culto de gloria. Tenemos nuestro hermano coordinador y hemos participado junto a ustedes de hermosas alabanzas entonadas por el grupo Renuevo. ¿Qué le parece a usted? Así es, hermano Mario, se ha vivido un hermoso ambiente en presencia del Señor y a medida que pasó el tiempo también se fueron uniendo cada vez más hermanos y amigos a esta transmisión a la distancia y queremos enviarle un caluroso saludo a cada uno de ustedes y esperamos que estén siendo bendecidos hasta el momento. Así es, y también estamos transmitiendo por Facebook Live para que nos dejen sus saludos ahí en la plataforma. Lo decía nuestro hermano coordinador, hay varias formas de hacer llegar sus saludos. Sería importante el poder saber desde qué lugar, desde dónde nos está viendo, escuchando y si está siendo bendecido hasta este momento. Nosotros nos acercamos minuto a minuto, hermana Damaris, ya a muy pronto ya recibir el mensaje de la palabra del Señor. Así es, y muy pronto estaremos dando también a conocer el nombre del tema del día de hoy, la cita y la serie, para que usted pueda estar muy atento y pueda adelantarse, quizás a buscar en su Biblia, así que pueda permanecer atento para que no se pierda ningún instante de este culto, ninguna alabanza, ningún momento de oración, para que pueda ser bendecido en esta noche, así como también creemos que nosotros lo seremos. Amén. ¿Usted cree que tiene ahí algo? Ahora se me quiere contar. Así es. El día 19 de abril de este mes que hemos comenzado, se realizará un seminario acá en el templo, en Barros Arana 436, llamado Diseño de la Creación, la firma del Creador, respuestas en Génesis. Ahí está apareciendo en pantalla para los hermanos que están a través de la televisión. Así es. Se estará exponiendo en una jornada doble, en la cual será de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 19 horas. Este será el mismo tema, pero en dos horarios, sabiendo que ese es un día feriado para quienes quieran descansar en la mañana, puedan asistir en la tarde, o viceversa, quienes quieran salir en la tarde puedan aprovechar la mañana de participar en este seminario, quien estará siendo expuesto por Stuart Burgess, Joseph Owen y Arturo Valdebenito. Ellos son tres expositores que vienen de fuera para entregarnos este tema. Ellos también son reconocidos por ser de estudiar el libro de Génesis y también darnos a conocer esta respuesta del diseño de la creación, la firma del Creador. ¿Tiene un valor esto? Hay un límite, parece, también de hermanos, parece. Así es. Por eso misma tiene un valor de 5,000 pesos y esto será para costear un libro que se le entregará a quienes asistan hasta este lugar, y por esa razón se está cobrando este monto, hermano Mario. Y es un libro, calidad. Claro, un libro que traen ellos mismos y que es un libro empastado, por lo que me comentaban, así que también no es cualquier libro, como comentábamos antes de fuera de cámaras, así que si usted puede asistir, es un día feriado, el 19 de abril. Para que también comunicarse acá con la radio para adquirir su entrada. Y que por sobre todo creo que también se estará transmitiendo, por lo que yo sé. Lo importante es que usted lo haga, venga para acá porque será bendecido y más encima se va a llevar un material importante para su hogar de muy buena calidad. Así es. En el templo se están viviendo momentos especiales de oración y nosotros queremos compartir con ustedes. De tu gracia, sus cuerdas vocales, Señor, sus pulmones. Dale ese aliento que se necesita. Tu Espíritu Santo sea rodeándole, cubriéndole siempre. Escucharemos con reverencia y aprenderemos de tu palabra para el día de mañana poder entregar un mensaje al que lo necesite. Te damos las muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, para tu gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos ponemos en pie. Seguiremos alabando al Señor, así que si hay contentamiento, están las manitos, como dije, los pies, y ahora viene lo que es la adoración. Aquí donde tenemos que estar abrazándonos con el Señor, porque el Señor está, pero fervientemente en este culto de gloria, esperando que usted haga una entrega total en su vida. Si usted ha llegado por primera o segunda vez aquí, es nuevo. Bueno, ha llegado a un buen lugar, se lo aseguro. Seguimos alabando al Señor. Lo siento en mis huesos, estás aquí. A punto de moverte en un viento recio. Dijiste en tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Venirá. Venirá. Estamos fijos en conocer tu gran bondad. Gracias, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá, de poder compartir con ustedes en esta noche, de que sean parte de este culto hoy, y esperamos que sean muy, muy bendecidos a través de todo lo que en esta noche podamos compartir, hacer, disfrutar a través de ya los cánticos y también la palabra que ya viene para nosotros en este día. Qué bueno es tenerles acá, hermano, y qué bueno es compartir en esta noche esta bendición. El día de mañana, si Dios así lo permite, nosotros saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía, tal cual lo hacía nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien ya se encuentra en el altar, y nosotros continuamos, hermana Damaris, saludando a la hermandad que está en sintonía. Así es, y tenemos en nuestras manos ya el tema del día de hoy, que llevará por título Cuida tu comportamiento. Se encontrará en Jeremías capítulo 2, versículo 13 de la serie Vida Cristiana. Así que para que usted pueda adelantarse, buscar en Jeremías 2.13, empezar a orientar en qué sentido irá este mensaje en esta mañana, en esta tarde. Amén. Y llevará por título Cuida tu comportamiento. Amén. Así es, para que no se parten de la sintonía, ya estamos solamente a un par de minutos ya de dar comienzo a la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, y esperamos que ustedes estén atentos a la transmisión, porque ya se viene lo principal, hermana Damaris. Así es, y en el templo ya hay alabanzas y nosotros queremos compartir con ustedes. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos saludando a nuestros hermanos que ya estamos más cerca de lo que será el mensaje del Señor ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien ya se encuentra en el altar y a solo a minutos, hermana Damaris, de ir a ministrar el mensaje del Señor, que tiene un muy buen nombre. Así es. Lleva por título Cuida tu comportamiento y se encontrará en Jeremías 2:13. Y de la serie Vida Cristiana. Y eso quiere decir que nos hablará directamente a nosotros, los que somos cristianos. Amén. Así que a poner mucha atención. Sí, estamos a minuto ya de ir a la adoración para ya preparar nuestra vida a recibir el mensaje a lo que hemos venido, a recibir esa palabra del Señor para nuestras vidas. Así es. Muy pronto, hermano Mario, nuestro obispo ya está en el altar y muy pronto ya vamos a la adoración, a compartir estos momentos especiales donde usted pueda también alabar al Señor, buscar su rostro y poder entregar su mejor adoración. Amén. Nuestra hermana María ahí nos avisa cuando ya podemos ir. Me dice que sí. Vamos entonces a la adoración. Vengo a postrarme, vengo a Gracias, Señor. Si tiene su Biblia, por favor, busque en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Leeremos este versículo y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vuelvo a leerlo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia. Primeramente, dándole gracias por este tiempo que usted nos permite, Señor, poder estar junto a su pueblo y tener su palabra, Señor, para nuestra vida. Señor, le rogamos y le pedimos que de una manera muy especial su Espíritu Santo pueda tratar con nuestra vida, Señor, y pueda ministrar a través de esta palabra nuestro corazón. Gracias por lo que recibiremos y gracias, Señor, por las respuestas que sin duda vendrán a nuestra vida a través de esta palabra. Señor, hoy estamos felices y estamos contentos. Primero, por ser sus hijos, por ser su pueblo. Y segundo, Señor, porque nos das la oportunidad y la posibilidad de poder en esta noche adorarte, exaltarte, glorificarte y recibir tu palabra maravillosa. Señor, estamos agradecidos por ello. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu palabra pueda fluir hacia nuestros corazones, Señor, educándonos, guiándonos y también, Señor, ubicándonos en la posición correcta. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga. Vamos a tratar de analizar este versículo. Creo en el lapso de los años he predicado varias veces de este versículo. Y cada vez que hablamos de este versículo volvemos a recibir algo más de parte del Señor, algo más que nos lleva a analizar nuestra vida. Hoy hablaremos y usaremos como título: cuida tu comportamiento. Cuida tu comportamiento. Hay dos tipos de comportamiento. Alguien dice el que se porta bien y el que se porta mal, pero podríamos llevarlo a un lenguaje más adecuado y diríamos un comportamiento positivo y un comportamiento negativo. Para nosotros, como cristianos, el comportamiento positivo vendría a ser hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor o vivir bajo la norma bíblica. Ese sería el comportamiento positivo. El comportamiento negativo sería abandonar la palabra de Dios o la obediencia a esa palabra y hacer lo que querramos. Pablo dijo una gran verdad: todo me es lícito. Quizás algunos creyentes hoy están viviendo esa realidad: todo me es lícito. Pero Pablo también asumió y dice: no todo me conviene. Hay cosas que podemos hacer, sin duda, que no serán pecado, pero también tenemos que analizar si nos convienen o no. Y Pablo en este sentido sabía a lo que se refería. Ahora, cuando miramos este versículo, notamos que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios formó a través de Abraham, que fue el hombre que llamó de Ur de los Caldeos y comenzó a formar al pueblo de Dios, y luego vino la descendencia de Abraham, y por allí a uno de ellos le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y desde allí en adelante conocemos al pueblo de Israel y sus 12 tribus. Entonces, cuando vemos esto y miramos un poco la historia de Israel, nos damos cuenta que el propósito de Dios con Israel siempre fue ayudarlo, bendecirlo, guiarlo, y sin duda en esos tres puntos ya vemos la mano de Dios cuidando, protegiendo, respaldando, ayudando en todas las áreas. Y Israel lo único que tenía que hacer era obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Esto es como, a veces me toca dialogar con algunos pequeños y ellos me dicen, mi papá es mañoso. Uno entiende y puede llevarlo por esa línea y decirle al niño, o sea, tu papá es fregado. Pero uno entiende que a veces los padres no es que sean mañosos, sino que corrigen ciertas conductas. Y los niños normalmente no quieren ser corregidos. Y en este sentido entonces, el niño dice, mi papá siempre me está molestando. Mi papá no me deja tranquilo. En realidad el papá lo que está haciendo es cuidarlo, protegerlo, guiarlo, para que de esa manera él tenga un buen crecimiento sano y que pueda en el futuro hacer lo que él quiere como padre y al mismo tiempo sea un hombre de bien en el futuro. Pero los que sabemos de eso y entendemos, fuimos niños también, nos molestaba que nuestros padres nos corrigieran, no importa en qué área. Pasa exactamente lo mismo dentro de lo que es la obra de Dios, dentro de lo que es la iglesia. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Todos queremos que nos digan que todo está bien, que mi conducta o mi comportamiento está bien. Pero la verdad es que Dios nos ama y al amarnos, Él quiere que nosotros vivamos una vida fructífera, vivamos una vida de bendición en todas las áreas de nuestra vida y que seamos también una bendición para los demás. Y eso implica entonces que hay ciertos comportamientos que Dios no avalará, no respaldará, ni tampoco nos felicitará. Y ahí está el punto de quiebre a veces en algunos cristianos. El pueblo de Israel, por una parte, siempre se quejaba en contra de Dios porque quería las bendiciones de Dios, pero no quería someterse a la voluntad de Dios. Eso es una cosa real que pasa también hoy día. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y vemos en la Escritura que Dios le habla constantemente a Israel y le dice, si hicieras y si te sometieras, si guardares mis mandamientos. O sea, Dios establece, en otras palabras, que nos va a ir bien cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios. Ahora, en este punto con Israel, cuando llegan a la tierra prometida, cuando están en el lugar donde fluye leche y miel, y sin duda habían pasado ya muchos años, aquí se da una situación, que no voy a ir a lo histórico porque nos demoraría mucho, pero sí comienza el pueblo de Israel a apartarse de Dios y a tomar sus propias decisiones, a hacer lo que a ellos les parecía y buscar de alguna manera sus propios beneficios, tratando de lograr con sus fuerzas, a su manera, lo que ellos necesitaban. De alguna manera, alguien dijo por allí, un erudito bíblico, teólogo también, dijo que Israel llegó un momento en que se hastió de obedecer a Dios. No que se cansó, porque sería fácil decirlo, pero se hastió. Es como que era una molestia depender de Dios. Quiero que lo grafique usted también en su vida. A lo mejor posiblemente usted se cansa de obedecer a Dios, de someterse a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Usted dice, bueno, ya sería bueno que yo ya hiciera lo que yo quiero. ¿Por qué tengo que obedecer tanto a Dios? O sea, si con mis manos yo también me puedo ganar la vida. O sea, a mí también me puede ir bien si soy un buen profesional, si soy un buen maestro, si soy un buen carpintero o un buen trabajador. Me puede ir bien sin necesidad de someterme a Dios. Pero aquí hay algo interesante. Recuerde que Dios siempre le habló a su pueblo. O sea, Dios tenía que ver con su pueblo, no tenía que ver con los demás pueblos. Y ahí está el problema nuestro. Cuando usted pasa a ser pueblo de Dios, ya no hay vuelta que darle. O sea, lo toma el Señor a usted en su vida y de ahí en adelante usted debe depender de Dios en todo. Si usted se quiere soltar de la mano de Dios, lo puede hacer. Pero las consecuencias, no es que Dios lo va a castigar y le va a hacer caer todas las maldiciones del mundo sobre usted. No es eso. Lo que pasa es que al salirse de la mano de Dios, usted no tiene la protección ni la cobertura de lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted queda solo a la deriva, tratando de salir adelante con todas sus fuerzas humanas, pero no lo puede lograr. Entonces, lo que tenemos que entender aquí en este versículo es que necesitamos alejar de alguna manera de nuestra vida el comportamiento negativo. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias que también son negativas. Yo sé que para algunos servir a Dios no ha sido muy positivo. A veces me he encontrado con algunos hermanos que me han dicho, pastor, desde que acepté al Señor, los problemas me han llovido. Y puede tener toda la razón en eso. Pero yo también le he hecho ver a él y le he dicho, increíblemente, si lo analizas bien, si hubieras tenido todos estos problemas sin Dios, ¿cómo estarías? Ah, no. No existo. La diferencia de los problemas que usted tiene hoy, siendo un creyente, siendo un cristiano, es que tiene quien le ayude. Tiene quien le levante. Tiene quien lo fortalezca. Tiene quien le tienda la mano, porque el Señor lo ha salvado y lo ha rescatado, no para hundirlo, sino para levantarlo. Y mientras usted obedezca al Señor y se someta a la voluntad de Dios, Dios estará ayudándole en todo. En este versículo vemos dos cosas que Israel hace. Lo primero que hace Israel fue apartarse de Dios. Y lo dice el versículo. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Eso fue lo primero que Israel hizo. Se apartó de Dios. Es una cosa que no nos concuerda a nosotros. ¿Cómo siendo pueblo de Dios, formado por Dios, escogido por Dios, se aleja de Dios? Y es lo mismo que nos sucede a nosotros a veces y decimos, ¿cómo es posible que el hermano, la hermana, la familia, los cristianos se alejen de Dios habiendo sido salvados por Él, habiendo sido bendecidos por Él, habiendo sido protegidos y cuidados por Él, que se alejen de Dios? Es una cosa que cuesta entenderla, pero hay realidades las cuales quizás desconocemos. Y alguno de ellos dirá, bueno, yo tengo suficientes razones para decir por qué me aparté de Dios. Pero la verdad que aunque tengamos muchas razones, no debemos apartarnos de Dios. Al apartarse de Dios, automáticamente se está apartando, de acuerdo a lo que dice ese versículo, de la fuente de vida. De la fuente de vida. O sea, espiritualmente usted comienza a experimentar una sequedad en todas las áreas de su vida. Comienza a apartarse de la fuente de agua viva, de esa fuente que le nutre, de esa fuente que le fortalece, de esa fuente que le anima, de esa fuente que lo levanta, de esa fuente que lo sana, de esa fuente que lo restaura, y puede agregarle todo lo que quiera ahí. Y usted está lamentablemente cayendo en una sequedad espiritual. Alguien me preguntaba, no recuerdo en esta ocasión quién es, sé que era un hermano, y me preguntaba y me decía, ¿cómo saber cuando una persona se aparta de Dios? Y sabe, es fácil, porque hay personas que dicen, no, cuando alguien se aparta de Dios, no, ya no viene a la iglesia, no asiste. Pero hay gente que asistiendo se ha apartado de Dios. Hay una inercia que nosotros le llamamos en la vida secular, la inercia. La inercia nos lleva a hacer muchas cosas. Y para no perder la costumbre, vamos a la iglesia. Y esa inercia nos mantiene supuestamente vivos, pero la realidad es que nos hemos apartado de Dios, porque el apartarse de Dios automáticamente significa que yo ya no obedezco en totalidad a Dios. Hay un porcentaje en mi vida de los mandatos de Dios o la palabra de Dios que ya no está siendo ejercitada en mi vida ni obedecida en mi vida, porque yo ya me he apartado de Dios. O sea, en otras palabras, ya no dependo de Él. Y aunque asista, aunque me congregue regularmente o constantemente o esporádicamente, me he apartado de Dios. Y ahí es donde comienza a secarse la vida. Comienza a experimentar esa sequedad espiritual en todas las áreas de su vida, poco a poco, un área, después otra área, después otra área, después otra área. Y uno comienza a darse cuenta que la cosa no funciona. Yo puedo hacer muchas cosas lejos de Dios y que en principio pueden parecer buenas o pueden funcionar, pero tarde que temprano eso se caerá al piso, eso se vendrá abajo y no tendrá eficacia ni fortaleza para mi propia vida. Y yo necesito de Dios, porque no podemos negar, hermano querido, que lo único que nos sostiene ahora, en este preciso instante y en este momento, es la presencia de Dios en nuestra vida. No hay duda de eso. Entonces, una de las cosas que hay que tener cuidado de acuerdo a este versículo es que no podemos terminar confiando en el agua y olvidándonos de la fuente. Jesús es el agua viva. Pero aquí en el versículo que leíamos, Dios dice que Él es la fuente de agua viva. Hoy día es muy común ver a los hermanos con una botellita de agua, cachantún, bueno, pasando publicidad. Agua, y beben un poco porque hace calor, porque se hidratan, qué sé yo. Es muy común ver a la gente, sobre todo en el verano, muchísimo más, verlos con una botellita de agua. Pero esa botellita no es la fuente. Contiene agua que le ayuda, pero no es la fuente. La fuente es otra, de otro lugar viene esa agua. Y aquí lo que Dios está diciendo es que cometió Israel ese error porque descuidaron la fuente que les daba el agua y solamente dependieron confiando en el agua. ¿Qué podríamos aplicar aquí? Hay muchas formas de aplicarlo, podríamos tardar mucho tiempo, pero solamente aplicando de alguna manera. Usted puede pensar y dice, yo tengo un buen trabajo, porque yo soy un profesional, porque estudié, porque me preparé y logré terminar mi carrera y tengo un buen trabajo. Pero yo le preguntaría, ¿cuál fue la fuente? Estoy hablando con cristianos, ¿no? Con hijos de Dios. ¿Cuál fue la fuente? Sin duda alguien se pondrá muy espiritual y dirá, el Señor fue la fuente, el Señor permitió que yo estudiara, el Señor permitió que yo pudiera pagar mis estudios, el Señor permitió que yo me titulara, el Señor permitió que al salir yo pudiera encontrar este trabajo y tuviera este salario. Pero ¿qué pasa si usted se olvida de Dios? ¿Cuánto le durará ese trabajo? Quiero que entienda eso. Lo que hizo Israel fue eso. ¿Qué hicieron? Se olvidaron de la fuente. A ellos les preocupaba el agua. Cuando en realidad vamos más atrás en el contexto bíblico, y lo he repetido muchas veces, Dios le dice a Israel que ellos no tendrían que preocuparse de regar la tierra donde ellos estaban, porque Dios les enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, tendrían el agua cuando la necesitara la tierra. Y ellos podrían sembrar, cultivar, cosechar sin problema, porque Dios les enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, tenían que confiar en Dios y tenían que obedecer a Dios para que de esa manera eso que Dios había prometido se cumpliera. El pueblo que anda en obediencia, el pueblo que anda sujeto a la voluntad de Dios, entonces recibe los beneficios de Dios. Pero Dios le dice ahí a Israel, pero si no llueve, no me molesten a mí. O sea, si no llueve va a ser por causa de ustedes. Porque algo malo hicieron o porque no se sujetaron a mi voluntad. En otras palabras, yo les voy a dar agua cuando la necesiten, pero si no llega el agua cuando la necesiten, es porque algún problema en ustedes hay. Ahora analice su vida por un momento. Revise su vida, ¿cómo está? ¿Todo le ha ido bien? ¿Excelente? ¡Extraordinario! No, yo creo que todos hemos tenido problemas. Pero cuando yo analizo mi vida y veo los problemas que tengo, digo, Señor, este no es un ataque del enemigo. Este es mi mal comportamiento. Porque un mal comportamiento no es un asunto de que usted cometió un pecado, hizo algo malo. Pero sin duda, no hacer la voluntad de Dios ya es pecado. Dice la Escritura, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si usted es un hijo de Dios y sabe hacer la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios, entonces debe procurar hacer la voluntad de Dios para que de esa manera el Señor bendiga su vida. Esto no es un asunto de miedo, porque Dios no es un castigador ni enjuiciador totalmente, sino que Él quiere que usted le obedezca libremente. Y de esa manera recibirá los beneficios que Dios tiene para usted. Entonces aquí hay que tener cuidado de no terminar confiando en el agua y olvidándose de la fuente. Tenemos que recordar que teniendo la fuente, siempre vamos a tener el agua. O sea, si tengo a Dios, siempre voy a tener los beneficios de Dios. Pero si busco solo los beneficios de Dios sin tener en cuenta a Dios, ¿cómo aplica eso, pastor? Fácil. ¿Cuánta gente viene acá a pedir oración por sus bebés, por sus niños, por su familia, por sus hijos, madre, padre, en fin, porque quiere que Dios haga un milagro en ellos? Pero ellos no tienen en cuenta a Dios, ellos quieren el beneficio de Dios. Ahora vea su vida. ¿Cuántas veces usted ha buscado el beneficio de Dios sin querer obedecer a Dios? ¿Qué está haciendo? Lo mismo que Israel. Está olvidando la fuente y poniendo su atención solo en el agua. Disculpe que lo deje un rato en silencio. Eso es para que usted medite, para que de vuelta ahí un poco su mente. Ahora, si aplicamos esta palabra Y aplicamos, por supuesto, esto a, a las bendiciones de Dios, no confiando en ellas, sino confiando en el que bendice. Porque ese es el propósito de Dios, que confiemos en Él. Y cuando usted confía en Él, todas las bendiciones que vengan, que Dios sabe las que necesita, que Dios sabe las que le dará, que Dios sabe las que le entregará, entonces usted simplemente dice, gracias Señor, porque tú eres el que guía mi vida y tú eres el que abre puertas donde están cerradas, y en el fondo yo debo agradecer por todo lo que recibo, porque Dios sabe lo que yo necesito o lo que debo recibir de parte de Él. Entonces, si estamos en la obediencia al que bendice, si obedecemos al que bendice, siempre seremos bendecidos. Esto es igual si lo aplica en el término padre-hijo. Los padres se sienten orgullosos de sus hijos cuando, aunque la hermana María no tiene hijo, pero fue hija, ¿no? Entiendo la posición. Entonces, los padres se sienten orgullosos de los hijos cuando los hijos son obedientes. No es cuántas veces le obedeció y cuántas veces le desobedeció. Cuando son obedientes, los padres se sienten orgullosos. Increíblemente, los padres pueden hacer muchos sacrificios por hijos obedientes. Ahora ve a Dios. Usted es su hijo, yo soy su hijo. Y usted clama a Dios y usted le pide a Dios, pero si ha sido obediente, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Recuerda lo que dijo de Jesús estando en el Jordán? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el que tengo orgullo, me siento orgulloso de Él, estoy feliz por su obediencia, estoy contento porque me obedece, tengo complacencia. Ahora, ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría de usted? Esta es mi hija. ¿Qué diría de nosotros el Señor allí? Entonces, cuando usted y yo obedecemos al Señor, al que bendice, entonces la bendición de Dios va a llegar. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. No es tampoco nuestro tiempo. No es que la cosa... O sea, algunos dicen, pastor, si yo voy a la iglesia hoy día, el Señor me bendecirá. Mira lo que hacen. ¿Qué están diciendo? O sea, me he portado mal toda la semana, pero si voy hoy día, el Señor me bendecirá. No, no es así. Estamos hablando de una obediencia constante. O sea, algunos quieren, no quiero ofender a nadie, pero algunos quieren llegar a la iglesia por primera vez, y no dudo que el Espíritu Santo pueda tocar la vida y el corazón de un hombre y transformarlo. Pero también sé que Dios exigirá y pedirá cosas, no hablo de cosas materiales, sino cambios en la vida de aquella persona, para que de esa manera entonces la obediencia sea lo primordial en él. Pero mucha gente viene a la iglesia, dice, hace tiempo que no voy a la iglesia, me ha ido tan mal, voy a ir hoy día para que el Señor me ayude. ¿Ha escuchado usted eso? Yo lo he oído mucho. Voy a ir hoy día para que el Señor, pastor, voy a ir hoy día a la iglesia, ¿puede orar por mí? Y ellos creen que si oramos por ellos, habiéndose portado mal un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, esa oración va a cambiar todo. Y no es así. Lo primero que debe entender cada creyente es que si yo cambio mi conducta, mi comportamiento, ese es el punto, mi comportamiento, y significa que comportamiento no es un asunto de un hecho, son muchos hechos. Cambio mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de actuar, entonces automáticamente Dios comienza a tratar con mi vida y a darme la bendición que Él tiene para mí. Eso es lo que esta palabra nos muestra. Pero usted no puede pensar que si yo vengo hoy a la iglesia, Dios me va a cambiar y va a ayudarme. Claro que puede hacerlo, pero va a exigir mi cambio en el comportamiento. Ahora, yo sé que nosotros los cristianos tenemos un alto concepto nuestro. A veces usted dice, yo no soy tan malo como los otros. O sea, está diciendo que es mejor que los otros. ¿Ok? ¿Me sigue? Ahora yo le pregunto, ¿cómo se considera usted? ¿Bueno o malo? Ahora yo sé que usted me pregunta, ¿pero a qué se refiere? No, yo estoy preguntándole, ¿es bueno o es malo? Hablo de comportamiento. Ahora, cuando yo comienzo a analizar mi vida y dejo de analizar la vida de los demás, porque en eso somos buenos los creyentes, analizamos la vida de todos los demás, pero no la nuestra. A todos los demás vemos los errores, porque es fácil ver los errores de los demás, pero mis errores no los voy a ver. Entonces necesito analizar mi vida, no de acuerdo a mi concepto o criterio, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué me pide el Señor? A ver, ¿qué me pide el Señor? Obediencia. Entonces, ¿qué me pide? Hay cosas que Él me pide. Pongamos algunos tips para que entendamos en esto. El Señor me dice que yo no debo mentir. ¿Cómo estoy ahí? A ver, ¿yo no miento? ¿Cómo está ahí usted? Que yo no debo codiciar. ¿Cómo estamos ahí? Que yo debo amar a mi prójimo. ¿Cómo estamos ahí? Va a estar bueno para lanzar este culto después. O sea, si nos olvidamos de la fuente que es de donde nace todo, que es Dios, no vamos a poder ser bendecidos. Pero si nosotros ponemos atención en lo que es Dios, que es la fuente de vida, y obedecemos al Señor, entonces nuestra vida va a estar bendecida por la mano del Señor. Ahora, usted y yo sabemos que los comportamientos negativos traen consecuencias negativas, tarde que temprano. Si usted se comporta mal, tarde que temprano va a tener consecuencias negativas. ¿Dice amén? Si comenzamos a desobedecer la palabra del Señor, vamos a complicarnos la vida. Porque estar fuera de la voluntad del Señor, automáticamente Dios ya no nos puede proteger. No estamos bajo la cobertura. Esa palabra algunos no la entienden. Cobertura. Cobertura. ¿Cómo sería una cobertura en su cama? Se le llama cobertor. ¿Ya? El cobertor significa que está en su cama y usted se cubre con él. Se cubre del frío. Perfecto. Entonces, la cobertura significa que yo estoy protegido con el cobertor del frío. Qué rico es dormir en el invierno cuando hace frío fuera y el cobertor, ay, calentito, y se acuerda, y saca la cabeza para afuera así, uy, que este lado vuelve protegido del frío. Entonces, cuando hablamos de la cobertura de Dios, está simbolizada a través de nuestra obediencia a Dios. Yo obedezco a la palabra, obedezco al Señor y Él es mi cobertura. Él me protege. Recordemos algo en la historia bíblica, lo he repetido muchas veces en mensajes, pero ya son 25 años, así que puedo volver a repetir. El punto es que cuando Job es probado y Satanás lo acusa porque Job obedecía a Dios. Por eso Dios dice que era un hombre justo, porque era obediente a Dios, ofrecía sacrificios a Jehová constantemente y estaba constantemente preocupado porque por si alguno de sus hijos hubiera pecado. O sea, en otras palabras, Job era un hombre justo para Dios. Pero el diablo quería que Dios le quitara la cobertura. Porque recuerde que dice, más encima lo tienes cercado. Yo no lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido. Ahora entiéndame, cuando usted obedece al Señor, el diablo lo único que quiere es destruirlo, pero no puede llegar a usted Porque Dios lo tiene protegido. Está bajo la protección del Señor. Es la cobertura de Dios que está ahí. Ahora voy a otro ejemplo. Cuando desobedecemos a Dios, el Señor quita su cobertura. Recuerdo a mi mamá, nos decía, mañana hay que levantarse temprano. Yo me voy a levantar a las 6:30. A las 7 yo los quiero abajo. Si no se levantan, yo les voy a sacar la ropa de la cama. Esa era, yo sabía que mi mamá lo hacía. Pero uno, no, levantarse a las 7 de la mañana en el campo allá, era helado, era frío, en pleno invierno. Y claro, como nosotros no obedecíamos, ella a las 7 de la mañana agarraba las tapas, las colchas, las sábanas, nos quitaba, ¿qué cosa? La cobertura y el frío, hermano. No queda otra que levantarse. Está siguiéndome. Llévelo ahora a lo espiritual en su vida. Usted a veces quiere no tener problemas, no quiere tener dificultades, quiere que Dios lo cuide, lo proteja. Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda aquí, guarda allá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted obedece al Señor va a tener la cobertura y pase lo que pase a su alrededor, suceda lo que suceda, se va a cumplir la palabra de Dios. Ay, ay, ay, caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuche la palabra de Dios. Eso es real y verdadero. Por eso usted no puede ni debe desobedecer a Dios en su palabra. Porque si usted lo hace, se complica la vida. Ahora, toda la palabra es para obedecerla. Yo me alegro que esté aquí en esta noche, hermano, y me alegro mucho. Pero da un consejo también la palabra del Señor. Dice, no dejéis de congregar. Yo sé que algunos hermanos dicen, bueno, el tiempo no me alcanza, pastor, el trabajo. Yo lo entiendo, claro que sí. Pero si a usted le alcanza el tiempo, venga. No se quede en casa por nada del mundo. ¿Por qué? Porque eso es obedecer a Dios. No dejéis de congregaros. Y agrega, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es su costumbre? ¿Qué día viene a los cultos? Usted no debiera tener una costumbre de venir al culto. Usted debiera venir al culto por una necesidad espiritual. Dice, yo voy a ir al culto hoy día. ¿Y hay culto? Sí, yo voy. Tengo tiempo, voy. Pero a veces nos hacemos nuestra costumbre. No, yo voy los jueves y los domingos. No, yo voy los jueves. No, yo voy los domingos. No, yo voy los sábados. Hacemos nuestra costumbre. ¿Y qué dice? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Siendo muy joven, recuerdo yo, en la iglesia, ahí teníamos cultos toda la semana, corrida. De lunes a lunes le llamábamos nosotros. Lunes a lunes, no descansábamos ni un solo día. Todos los días en culto. Uno vivía para Dios. Uno empezaba en la mañana el trabajo consciente de que en la tarde había culto. Y había que ir. Al mediodía ya estaba pensando qué ropa se iba a poner. A la media tarde ya decía, ¿por dónde me voy a ir para llegar más rápido y irme al culto? Ahora yo sé que usted ya no hace ese ejercicio. Se levanta en la mañana, ni se acuerda del culto. Mediodía tampoco. Por la tarde ni se acuerda. Llegó a la casa, ni se acordó. Ahora algunos que me ven por televisión, había culto hoy día. Es el problema, porque nos acostumbramos, tomamos costumbres y ahí es donde viene el enfriamiento espiritual. ¿Qué pasa si viniéramos todos los días al culto? Yo sé que lógicamente algunos no podrán por sus trabajos, qué sé yo, horarios, turnos, Pero supongamos, ¿cómo estaríamos espiritualmente? ¡Wow! ¡Oh, hermano querido! Usted caminaría y los demonios habrían hablado así. Le abrirían paso, porque espiritualmente estaría muy bien, pero si viene una vez a la semana, con razón anda puro costalazo. No quiero ofender a nadie, estoy tratando de darle a entender esto. El otro problema en la obediencia a Dios se da en el servicio a Dios. Dejar de servir al Señor. Y a veces simplemente es por falta de realización en la vida. A veces las personas se frustran y dicen, no, ¿qué saco con servir al Señor si no he logrado nada en la vida? Pero si no estamos aquí para lograr grandes cosas en la vida, estamos aquí para que el Señor que nos salvó, nos redimió, nos pueda llevar al cielo cuando la trompeta suene. Si Dios quiere darnos algo aquí, nos va a dar. Si no, bueno, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiera. Pero cuando comenzamos a desobedecer, lamentablemente ya no servimos al Señor. No, no. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué ir a la iglesia otra vez a hacer esto? No. Yo no me meto en nada. No me meto en nada. Yo voy, canto y me vengo. Falta de realización en la vida. El otro problema es, no quería tocarlo, pero lo voy a tocar. Ofrendar, diezmar, trae empobrecimiento a la vida cristiana. Porque el hombre ya no confía en quién, en Dios. Israel dejó la fuente de agua viva. Se centró en el agua y dejó la fuente de agua viva. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, a mucha gente de la iglesia. Deja de confiar en Dios y comienza a confiar en sí mismo, en lo que puede hacer. No hay duda que hay cosas que tú puedes hacer, pero pregúntate, ¿las puedes hacer porque tú eres capaz, porque tú eres inteligente, porque tú eres sabio, porque tú eres, ay Dios mío, tremendo? No, porque Dios te ha dado una sabiduría, una capacidad, Dios te ha dado un talento, pero tú debes agradecerlo a Él, obedeciendo su palabra, dependiendo de Él. Lo primero que hizo Israel entonces fue olvidarse de Dios. Lo segundo fue cavar cisternas rotas. Esto sería equivalente en realidad a sembrar en una tierra que no sea productiva, en una mala tierra. Y por ende, si es mala tierra, aunque le ponga buena semilla, no va a cosechar. La cosecha no será abundante, será mínima. En este sentido, entonces, Israel comenzó a cavar cisternas rotas. Dejó de depender de Dios. Dijo, no, ahora vamos a hacer en nuestro lenguaje de hoy, nuestros propios pozos. Vamos a dejar de esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vamos a hacer nuestros propios pozos y vamos a irrigar la tierra y vamos a hacerle canales y vamos a sembrar y así nosotros vamos a sacar la siembra cuando queramos, no cuando Dios quiere. ¿Me está captando? Así somos a veces. No, yo voy a trabajar, voy a ponerle bueno. Pastor, voy a dejar de ir un tiempo a la iglesia porque me voy a poner las pilas, la verdad que voy a trabajar y voy a tomar varios turnos al tiro porque quiero lograr algo y después de eso vuelvo. El problema es que no vuelve, porque se enfría, porque espiritualmente se seca, porque comienza a confiar en su capacidad, en su trabajo, en su esfuerzo, comienza a confiar en su salario, en su sueldo, en qué sé yo, en su empresa, y automáticamente comienza a enfriarse. ¿Sabía usted que el trabajo de cavar, sea que logre encontrar agua o no, es exactamente el mismo? La recompensa de cavar es encontrar agua. Eso yo lo he visto en varios lugares. Hay gente que cava pozos. Y usted sabe que a veces hay gente un poco porfiada cuando va a cavar pozos. No, aquí yo quiero que lo hagan aquí. No, pero es que hay que buscar el agua, caballero, porque si no vamos, podemos excavar, no sé, 8 o 10 metros y no encontramos. No, yo quiero que lo hagan aquí nomás, aquí, que aquí lo haga. Estoy seguro que hay agua. Pero buscó agua, no, pero no. ¿Sabe que el agua está para allá? Buscamos, no, aquí quiero que lo haga. Bueno, el metro le sale a 30 mil pesos. Después de los 4 o 5 meses, el metro sube 10 mil pesos por metro. No, denle nomás, si vamos a encontrar agua. Claro, él pone en su mente que de alguna manera van a chocar con agua. 12, 13, 14 metros y no hay agua. ¿Por qué? Porque él confía en el agua. Él cava su propia cisterna. Y tuvo que pagar la excavación sin fruto, sin encontrar agua. Luego cavan otra cisterna, otro pozo, en donde las personas que buscan agua dicen, aquí hay agua. Cavan uno y a los 5 metros, ahí hay agua. Cada metro que cavaron es exactamente lo mismo. Es el mismo trabajo. La diferencia es que uno tenía agua y el otro no. Entonces aquí es donde está el punto. ¿En quién confiamos? ¿En el agua o en Dios que da el agua? Si usted confía en sí mismo, no le irá muy bien. Pero si confía en Dios, Dios sabe lo que usted debe hacer y cómo debe hacerlo. O sea, Dios nos da la capacidad de desarrollar inteligencia a la hora de actuar en nuestra vida. Dios nos da esa capacidad de ser inteligentes. Recuerdo cuando éramos muy jóvenes, cuando alguien se equivocaba en el colegio, decía, este es inteligentonto. Usábamos esa frase. ¿Por qué? Porque no tomó una buena decisión, porque no hizo las cosas bien, porque no cumplió con lo que tenía que hacer. En fin, en esto nosotros debemos entender que Dios nos da la inteligencia para poder hacer las cosas correctamente. Ahora, si usted y yo aplicamos esto a nuestra vida y a la utilización de nuestro tiempo, de nuestros recursos, más aún, puedo decirlo más y ampliarlo, volcando también en el lugar adecuado todo ese tiempo y todos esos recursos, entonces es un hecho que Dios va a bendecir nuestra vida, porque Dios nos da inteligencia. Creo que el tiempo mejor aprovechado es cuando estamos en presencia de Dios. El tiempo más maravilloso es cuando estamos en presencia de Dios. Esa oración de la mañana, esa oración de mediodía, esa oración de la tarde o esa oración de la noche. ¡Wow! Es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está con usted. Y puede haber terminado el día sumamente agotado, pero parece que se levanta con nuevas fuerzas de allí. Es extraordinario. Para comenzar el día, ¡wow! ¡Qué tremendo, lindo, hermoso estar en la presencia de Dios! Por eso que aquí Dios nos da inteligencia para poder aplicar en nuestro tiempo, aplicar los recursos, aplicar también toda nuestra sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado para poder de esa manera hacer la voluntad de Dios y recibir la recompensa adecuada. Ahora, usted no puede, hermano querido, no puede dejar de lado la voluntad de Dios. Porque si usted deja de lado la voluntad de Dios, entonces su vida no va a andar bien. Sus problemas, sus conflictos van a ir en crecimiento cada vez más. Yo sé que ha experimentado, cuando hablamos de la vida cristiana de varios años, usted seguramente ha experimentado en ese proceso de varios años cómo el Señor le ha ayudado, cómo el Señor le ha fortalecido, cómo el Señor le ha levantado, cómo el Señor, a pesar de lo que está viviendo y que ha sido difícil, complicado, pero Dios ha estado allí. Todas las cosas son difíciles, pero cuando Dios está, se hace más llevadero y se hace más fácil. Usted y yo debemos abandonar todo comportamiento negativo. En este sentido, entonces, Los comportamientos negativos nunca darán buen resultado a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando usted se enoja con el Señor? ¿Se ha enojado alguna vez con el Señor? ¿Seguro? Yo me he encontrado con muchos hermanos que están enojados con el Señor. Y digo, ¿pero cómo te puedes enojar con el Señor? Sí, pero mire cómo estoy. ¿Pero cómo estás? Si eso no te lo ha dado el Señor, lo has decidido tú. Tú decidiste hacer esto, tú decidiste hacer esto otro, tú decidiste vivir de esta manera. ¿Por qué culpas a Dios? Cada uno de nosotros tiene ese libre albedrío, la libertad de escoger, de elegir. Y una vez que elegimos obedecer a Dios, Dios se encarga de bendecirnos y no estamos exentos de pruebas o dificultades, pero qué bueno es ver la mano de Dios. Pero qué terrible, hermano, recibir las pruebas y las dificultades en desobediencia a Dios, porque ahí no tenemos ayuda. Entonces debemos eliminar todo comportamiento negativo, porque eso nunca va a dar resultado en nuestra vida. Y siempre ese comportamiento negativo nos va a estar limitando en la vida espiritual, limitando en nuestra conducta hacia Dios, y nunca vamos a poder crecer como Dios quiere que nosotros crezcamos. Por eso es tan importante pedirle a Dios ayuda para que nuestro comportamiento cambie. Por eso le titulamos este mensaje, cuida tu comportamiento. Aquí no se trata de cuidar el comportamiento del hermano o de la hermana. Usted debe cuidar su propio comportamiento. Cada uno de nosotros debemos experimentar en nuestra vida la dependencia de Dios. Debemos amar tanto a Dios en nuestra vida que obedecerle es algo grato, es algo maravilloso, es algo glorioso para nosotros. Más aún sabiendo que cuando obedecemos a Dios, Dios se encarga de bendecir nuestra vida. Sé que si usted comienza a mirar su vida y analiza sus logros, analiza lo que ha alcanzado, lo que ha adquirido, quizás si está pensando que mucho de eso lo ha adquirido usted, lo ha logrado usted solo, está equivocado. Todo viene de la mano de Dios. Israel tuvo que admitir: de lo recibido de tu mano, de eso damos. No hay nada que usted posea hoy que no haya sido permitido por Dios. No hay nada de lo que usted tiene hoy que no haya sido dado por el Señor. Por eso, si de algo tenemos que jactarnos, es que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que nos cubre, tenemos un Dios que nos protege, tenemos un Dios que nos guarda, tenemos un Dios que nos bendice. Y cuando usted y yo obedecemos al Señor, hermano querido, las puertas de los cielos están abiertas para nosotros, porque Dios se encarga de bendecir nuestra vida, porque Él ha visto la obediencia en nosotros. Lo único que Dios quiere hacer es bendecirnos. No estoy hablando, cuando hablo de bendición, no estoy hablando de dinero, riqueza, no estoy hablando tan solo de esa área. Dios puede darle cuanto Él quiera, pero no puedo decirle cuánto, porque eso lo maneja Dios. Y en ese sentido, entonces, Dios siempre ha querido bendecir nuestra vida, pero por sobre todas las cosas en el área espiritual. Por lo tanto, usted debe analizarse a sí mismo si hasta ahora está bien espiritualmente o está mal, si está secándose, quizás está dejando de lado la fuente de vida. Y es por eso que hoy día siente su vida espiritual seca. Necesita volver entonces a retomar esa comunión con Dios para que esa fuente de vida pueda nutrir su vida, levantar su vida, animar su vida. Tiene que alejar los comportamientos negativos para que de esa manera entonces no existan consecuencias negativas tanto en usted como en su familia, porque esto, hermano querido, es delicado. Su comportamiento afectará a su familia, mi comportamiento afectará a mi familia. Por eso debemos cambiar nuestro comportamiento. Así que si usted tiene un comportamiento positivo hoy, manténgalo. si tiene una linda comunión con Dios o busca mejorarla, oh, mejórela, haga su mejor esfuerzo, porque así estará bajo la cobertura de Dios. Si está en desobediencia a Dios y no puede obedecer, algo le pasa que no puede sujetarse a Dios, deje eso de lado hoy, comience a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque necesita obedecer a Dios. Dios no podrá bendecirle como Él quiere hacerlo si no confía en Él. Israel siempre ha sido el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Pero en todo el proceso de la historia de Israel, una y otra vez, Israel se apartó de Dios, Israel abandonó a Dios, Israel se volvió a la idolatría, Israel se volvió a los paganos, Israel se mezcló, Israel hizo tantas cosas. Y nosotros decimos, nosotros no vamos a ser así. Pero increíblemente seguimos los mismos pasos de Israel, abandonando la fuente de vida y cavando cisternas rotas para nosotros. Nuestra vida nunca más es la misma desde que comenzamos a abandonar a Dios. Nuestra vida nunca ha sido tan hermosa cuando estamos tomados de la mano de Dios. Y creo que todos en algún momento hemos experimentado ese gozo, esa alegría, esa cosa extraordinaria que se siente en el corazón cuando nos tomamos de la mano de Dios. Y es algo tremendo porque los problemas parece que nos llueven, pero no nos afectan más allá. Podemos andar triste, pero no para no alabar a Dios. Podemos tener conflictos, pero no para no asistir y adorar al Señor. Porque en realidad sabemos de quién depende nuestra fuerza y de dónde viene nuestra energía. Por lo tanto, nosotros venimos aquí a adorar y a exaltar el nombre del Señor, porque Él es la fuente de vida para nosotros. Hermano querido, no te separes de Dios, no te alejes de Dios, no abandones a Dios, no le vuelvas la espalda al Señor. Haz como Dios quiere que hagamos. Si se volvieren a mí, dice Él, yo me volveré a ellos. Les bendeciré, sanaré su tierra. Dios quiere obrar en nuestra vida maravillosamente. No tienes quizás idea de lo que Dios pueda hacer en ti, de todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Quizás no tienes idea. Y constantemente bregas tratando de salir adelante, tratando de alcanzar quizás el presupuesto necesario para poder cubrir todas las cosas, y te esfuerzas para tener un trabajo mejor y te desgastas haciendo aquello y no has logrado mucho. Pero si confiaras en Dios, si esperaras en Él, si confiaras en la fuente de agua viva, quizás hoy sería muy diferente tu historia. Porque Dios es el que abre puertas. Él es el que da el agua que tú y yo necesitamos. Y solo de Él depende nuestra vida espiritual. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Yo no sé con qué está luchando, con qué. Quizás con qué está bregando hoy. No tengo idea. Pero le decía al Señor esta palabra: Señor, le hemos predicado otras veces. Pero sentimos en nuestro corazón que esta era la palabra para ustedes. Quizás hoy tengas que tomar una decisión en tu vida. Yo no sé cómo está tu vida. Yo puedo ver rostros, puedo ver lo exterior, pero yo no puedo ver el corazón. Pero hay uno aquí en este lugar que conoce tu corazón, que sabe en qué condición estás, que sabe cuáles son tus luchas, tus preocupaciones, que sabe cuál es tu comportamiento. Y ante Él no puedes ocultarte, y ante Él no puedes engañar. Por eso es tan importante tomarnos de la mano del Señor y volvernos de donde estemos, para que el Señor tome el control de nuestra vida y nos guíe, nos dirija, y pueda de esa manera entonces traer sobre nuestra vida las bendiciones que Él tiene para nosotros. Cada uno de nosotros, una y otra vez, hemos experimentado la mano de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios. Hemos experimentado su amor tremendo sobre nuestra vida. Por lo tanto, no hay duda de lo que Dios pueda seguir haciendo en nosotros. Pero es necesario comprometerse con Dios para obedecerle. Cuidar el comportamiento es personal. Sin duda, algún hermano te ayudará y te dirá: hermano, cuidado, eso no es bueno. Hermano, cuida esto. Hermana, cuídate en esto, no es bueno eso. Perfecto, pero ese hermano no estará siempre allí. Y eres tú el que debes aprender a cuidar tu comportamiento, a vivir para Dios, a obedecer a Dios en todo lugar donde estés. No importa qué tan lejos o cerca estés de tus hermanos, siempre estarás cerca de Dios. Él estará allí para guiarte, ayudarte, y también para observarte, para ver cuánto le amas y cómo le sirves. Es importante entonces que tomes una decisión en esta noche y le pidas a Dios de su ayuda para cambiar tus comportamientos, para que las costumbres que has incorporado a tu vida cambien y comiences a vivir para el Señor. Este es el tiempo para hacerlo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido ministrada en esta noche. Una palabra, Señor, que restaura, una palabra que nos lleva a analizar nuestra vida, nuestra condición espiritual. No estamos aquí analizando, Señor, a los hermanos, sino analizándonos individualmente, cada uno de nosotros. Nuestra vida espiritual, Señor, se ha ido secando, se ha ido deteniendo, frenando, estancando. Y tú nos conoces, Señor, y sabes, oh Dios amado, cuánto te necesitamos. Quizás nosotros mismos hemos olvidado, Señor, cuánto te necesitamos. Ayúdanos en esta hora, Señor, para quitar nuestra confianza, Señor, del agua y ponerla en la fuente, Señor, de donde nace el agua. Oh, Señor, eso le dijiste a la mujer, esa mujer, Señor, que estaba allí en el pozo de Jacob, esa samaritana. Tú le dijiste a ella que si ella bebía, Señor, del agua que tú le dabas, no volvería a tener sed. Padre, necesitamos de esa agua en esta noche. Necesitamos, Señor, de esa agua que salta para vida eterna. Esa agua, Señor, que nos motiva, que nos levanta. Esa agua, Señor, que nos incentiva cada día. Esa agua, Señor, que nos da la fuerza. Esa agua que, Dios mío, nos saca, Dios eterno, de la condición espiritual decadente que tenemos. Y nos lleva, Señor, a ponernos en un lugar, Dios mío, en donde tu presencia nos bendice, en donde tu Espíritu Santo fluye sobre nuestra vida y trata con nosotros en una forma especial. Padre, bendice este pueblo, Señor, que ha oído esta palabra en esta noche. Tu mano, Señor, sea extendida. Tu mano maravillosa, Señor, obre sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, te pedimos esa bendición tuya sobre cada vida y sobre cada corazón. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Jesús. Oh, gracias, Padre. Oh, maravilloso Dios. Adoremos al Señor por un momento. Oh, aleluya. Él es la fuente de vida. Bendito Jesús. Dígalo al Señor. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Fuerte ese aplauso, fuerte. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, ya estamos concluyendo en esta noche, agradeciendo a Dios su bondad y su misericordia. Para mañana viernes, como dijimos hace un rato atrás, reunión de líderes generales. Hemos sido bendecidos enormemente gracias a la presencia del Señor en esta tarde y esperamos que todos mis hermanos y amigos también hayan sido bendecidos a través de la administración, el labio del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Gran cantidad de hermanos presentes en esta noche acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé y sabemos que ellos también han sido bendecidos a través del mensaje que se ha entregado del labio de nuestro obispo. Así es, hermano Mario. Y el día viernes, el día de mañana, como podíamos oír a nuestro obispo también, hay reunión de líderes general para todos nuestros hermanos que están trabajando en algún área dentro del ministerio, puedan asistir a esta reunión a partir de las 20 horas. Nos estaremos reuniendo aquí para recibir una instrucción y también información por parte de nuestro obispo. El día sábado 6 de abril habrá una nivelación de clases atrasadas de nuestros hermanos que están asistiendo al discipulado y eso será a partir de las 6 de la tarde. Y luego Nos reunimos todos juntos en el culto de gracia a partir de las 19 horas. Y el día domingo, culto de celebración, y nosotros a partir de las 9:30 comenzamos con RCN Invita para invitarles a cada uno de ustedes a ser parte de ese culto de celebración. Sí, estaremos con horario de invierno, hermana Damaris. Los relojes se atrasan, así que va a poder descansar una horita más. Eso es bueno. Sí. Bueno, yo quiero invitar también a escucharla, a leer yo los saludos que tenemos a través de, mientras ustedes pueden ya nos dar los avisos, vamos a leer los 5. Nuestra hermana Mical Mica dice, bueno, con respecto a lo que es la alabanza, que voz más dulce, dice nuestro hermano César Montesinos, que se encuentra lejos de la ciudad de Chillán. Bendiciones, hermano, desde Chillán Viejo, hermoso mensaje. Hoy día creo que él también va a viajar, nuestro hermano César, que llegue sin novedad. Nuestra hermana Miriam Vilches, bendiciones. Iván Alfonso, Dios le bendiga, hermano, en la fe. Bendiciones desde Angol. Daniela Jiménez, que Dios le bendiga. Roxita Feña, amén. Dios permanece. Cristian Ramírez, bendiciones a todos. Esperé todo el día por el mensaje de Dios. Gracias, Señor Jesús. Jessica Coloma Sandoval, amén. Sí, Señor. Olga Martínez, bendiciones, mis hermanos. Rosa Navarrete, Fuente Alba, amén. Dios los bendiga grandemente. Saludos. Y así muchos saludos, hermanos, que están bendecidos a través de la transmisión que hemos tenido nosotros. Y yo también me sumo a sus saludos, hermano Mario, y agradecer a cada uno de ustedes que han comentado esta publicación, esta transmisión en vivo, y esperamos que hayan podido ser bendecidos. Y así como también las personas que quizás no han comentado, pero que estuvieron a través de la televisión del 28.1 Señal Abierta y también a través de las diferentes radioemisoras Emaús. Amén. Así damos gracias al Señor por todo. Nosotros igual ya, hermana Damaris, estamos culminando ya este culto de gloria. Le damos gracias al Señor. Queremos ir a la presencia del Señor para ser despedido de nuestro Dios. Y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su santa y divina presencia. Agradecemos, Señor, su amor, su misericordia. Le damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que han hecho un trabajo el día de hoy, ya sea coristas, porteros, pasilleros, todos los hermanos que coordinó, Señor amado, por nuestro obispo que se esfuerza por tener un mensaje de bendición y por cada uno de los hermanos que hace posible esta transmisión. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que hay mucho pueblo de Dios que está delicado de salud. Le pedimos una bendición especial en sanidad para ellos también, Señor. Gracias por su presencia. Gracias por su bendición. Te pedimos que nos acompañes a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, que lleguemos bajo su bendición. Bendiga a mis hermanos que están a través de la radio, amigos de la televisión, grandemente, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que fueron parte de este culto de gloria junto a nosotros, y también contenta de haber compartido este momento junto a usted, hermano Mario. Muchas gracias, hermana Dama, y Dios le bendiga a usted igual y a todos mis hermanos de RCN, que son muchos, que han estado trabajando para que todo esto sea una bendición. La programación continúa a través de radio y de televisión. No se olviden, los líderes, mañana reunión general a partir de las 20 horas aquí con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.